Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Fronteras Radio, la radio cultural de Jerez de la Frontera, transmitiendo a través del 107.8 de la banda de frecuencia modulada y también, de nuevo, transmitiendo a través de internet en la siguiente dirección, www.hispana.es/un punto azul. Esto es Un Punto Azul, valga la redundancia, programa de astronomía que hacemos cada jueves desde el siglo pasado. La agrupación astronómica jerezana Magallanes en esta sintonía. Y vamos a comenzar saludando a las personas que siempre se vienen aquí a acompañarnos y a hacer el programa. Primero a la persona que está en la pecera, en el control, don Juan Jiménez Enrique. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que siempre nos ilustra con cosas así que no sabemos, como por ejemplo astronautas en las catedrales, que yo me he quedado un poco traspuesto desde que me enteré de eso, pero es verdad. Don Alejandro. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches. Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Y don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues bien, ¿qué tal la feria? Muy bien, la feria muy bien, como todas las ferias. Estupenda. Este jueves de feria intentamos quedar allí, no pudimos quedar todos debido a la climatología. Que luego la meteorología. Meteorología, perdón. Que luego don Manuel Jiménez del Barco nos hará un análisis de lo que está pasando, ¿no? Entonces, que llueve y ya está. Que la primavera es así. Que le vamos a hacer unas primaveras, son más bien veraniegas que otra cosa, y estas pues son de las normales, tampoco hay que asustarse. Ya le pregunté, patrón estándar de primavera, el patrón estándar es el que estamos teniendo. Uh-huh. Que si va a llover este sábado. Sí, va a llover, sobre todo en Madrid, ¿no? Por suerte, por desgracia. Nosotros, aparte de la boda, el sábado tenemos un evento que también estamos preocupados, por no solo por el tiempo en Madrid, sino por el tiempo en Jerez. Uh-huh. Ya después lo haremos, supongo. Y por mañana también. Por orden de aparición en la feria, don Antonio, apareció el domingo de feria de inauguración. Sí, fue el primero, antes que usted inclusive, don Antonio. Antes que usted, sí. Para coger sitio. Digo, no voy a hacer que vengan tanta gente de nuestra querida, llamadísimo programa y agrupación. Que te quedes sin paella después, ¿no? Exactamente. Ajá. Me tuve que comer 14 platos de paella porque me pusieron tantos que no... Luego, por orden de aparición, don José Luis Espí, también aparece allí, con señora y pupilos. También. Don Alejandro. Yo estuve, pero por la noche. Don Alejandro apareció todos los días. Sí, yo iba a llegar todos los días. Sí, coincidimos una noche allí. No, pero yo es que estaba siempre. Sí. Y sí, porque me decía mi amigo, ¿qué caseta vamos? Digo, la de Frontera Radio. ¿Cómo no? Yo lo vi en la feria. ¿Cómo no? Es que vivía en la feria. ¿Y don Manuel Jiménez? Pues el jueves, que el tiempo no me arredra, yo estoy acostumbrado a salir a medir el agua lloviendo y todas esas cosas, y entonces porque a mí me caiga agua del cielo no me... Más en la feria, pues no... ¿Te entiendes que el director del Observatorio Meteorológico Lito 2 no puede amedrarse por un poquito de, una gota de agua? Pues la culpa de que no estuviera en la inauguración, pues lo saben todos quién la tiene, o sea... ¿Qué le gusta poco? Le gusta poco la feria, ¿verdad? Nada, vamos, absolutamente nada. Y menos, espero, menos incluso que la Semana Santa, ¿cierto? el año que viene hablamos. Que puede ser que esté antes de que enciendan las luces y me vaya y me tengan que echar. Vale. El año que viene hay oposiciones y cosas. Y pero bueno, a poco. Sí, siempre hay algo que hacer. Sí, siempre hay algo. Vacaciones toda la semana es muy difícil. Siempre hay algo que hacer. Bueno, vamos a comenzar. Y algún compañero que se incorporará más tarde. Este fin de semana, cuando hacemos esto el jueves 20 de mayo, por si nos escucháis después, y este fin de semana tenemos previsto otra actividad de la agrupación. Últimamente la agrupación está llena de actividades, hay que decir que no paramos, ¿eh? Nos hemos llevado algún tiempo así para este, pero vamos, ahora siempre tenemos algo que hacer. Además que surgen. Surgen. No se buscan, se encuentran. No, estas vienen a nosotros. Esta, por ejemplo, ha venido a nosotros desde el Parque Zoológico de Jerez. Un señor, Antonio García, uno de los responsables allí del centro, pues se puso en contacto con nosotros, puesto que se va a hacer una actividad en el Parque de las Aguilillas, que está en Estella, aquí a 4 kilómetros del centro de Jerez, y se hacen con motivo del Día de la Biodiversidad, ¿no? Con lo que se ha convocado a 30 plazas para personas mayores de 8 años, Sobre, ya no puede usted ya entrar, no entrar yo. Mayor de 8 años entra usted, Antonio. Para, sobre yo soy todo, mucho mayor de 8 años. Ha dicho mayor de 8 años. Mayor de 8 años. Y para, sobre todo serán los amigos del zoo, ¿no? Estos, sí, las personas que sí se apuntan al zoológico y ayudan pues en las labores del zoológico. Entonces van a hacer un curso sobre conocimiento de plantas, los tratamientos que se hacen en el campo, las faenas que se hacen, por ejemplo, quitar los chupones de los árboles, deshojar, quitar malas hierbas, cosas de estas, ¿no? Yo recuerdo que Pablo, cuando Infante, estuvo en un tipo de asociado a zoológicos, ¿eh? También van a hacer cosas con la fauna. Con animales. ¿Qué nos hizo, nuestro ilustre compañero Pablo? Pablo, sí, que con lo joven que ella lleva, ya lleva tratado mucho, sí, mucho. Van a poner trampas para capturar aves y demás, las, para anillarlas y después soltarlas, por supuesto. No, para, creía que no era comercio. No, no, no. Son amigos del zoo, querido Antonio. No son enemigos de... Para anillarlas, reconocerlas. Hay especialistas que te van explicando a los chavales y a los menos chavales sobre el tema de fauna y flora en general. Irán a poner las trampas, después a ver lo que ha caído, a reconocerlo, a medir, anillar los animalitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por la noche pues nos han invitado pues para que a las personas que estemos allí les enseñemos el cielo, llevaremos. Sí, aparte de lo que es la actividad propia de ellos, sí, van a complementar en este caso, que sería la vuestra, ¿no? Claro, porque no van a pasar, digamos, la tarde ni la mañana, sino que van a acampar a hacer noche allí. Van a acampar. Van a acampar y hacer noche allí. Uh-huh. Entonces, claro, cuando llegue la parte de que oscurece y que ya es de noche, pues ahí entrará la actividad que digamos nuestra, ¿no? Uh-huh. Iremos entre 4 y 5 personas, llevaremos un par de telescopios, intentaremos de explicarles un poco el cielo y de que vean las cosas más interesantes del cielo esa noche, ¿no? Del martes al miércoles. La noche del viernes al sábado. El viernes al sábado, perdón. Mañana sí, viernes, de la noche del viernes al sábado. Uh-huh. Estamos supeditados, como todas las actividades nuestras, al tiempo sí, meteorológico. Que lo más seguro que... ¿Qué previsión que hay? Hay previsión bastante mala. Ya se lo dije yo el otro día cuando hablamos con él. Dice, pues para fin de semana no anda demasiado bueno. Entonces nos dijeron simplemente que si llovía, pues ellos mismos suspenderían la excursión para otro día. Pero que si no llovía, pues ellos irían a hacer sus plantas y sus animales y demás. Pero si está nublado, aunque no llueva, nosotros tampoco... Claro. Que dejaba en nuestras manos el llamar por teléfono al móvil y decir que lo vamos a suspender porque está nublado. Yo quiero dar una primicia. Estamos haciendo aquí un trabajo. No sé si usted lo sabe. Usted creo que no lo sabe. Yo sé muy poco, don Alfonso. Tú sí lo sabes, ¿no? Yo sé todo, soy presidente. Presidente. Lo sabe todo. Lito sí lo sabe porque va a ser mi colaborador. Ajá. Que para no perder el tiempo, porque somos personas que nos gusta trabajar, y cuando se nubla... Pues yo no estoy en su grupo, don Alfonso. No, nosotros sí nos gusta trabajar en lo que nos gusta. Ah, bueno. No trabajar para vivir. ¿Ha cambiado usted el verbo y el sustantivo? Ahí. Gustar trabajar que trabajar lo que te gusta. Pues para no perder el tiempo, los días de nublado, pues vamos a hacer un estudio de nubes. O sea, que se nubla, pues vamos a estudiar las nubes. Yo recuerdo unas buenas lecciones magistrales de don Lito aquí de nubes, Pues el que suscribe, el que habla, está haciendo una serie de fotografías de nubes, que don Lito luego interpretará como él solo sabe hacerlo. Es el cielo cercano, no el profundo, el cielo, ¿no? Cercano, cielo de día. Y luego pues montaremos en la web, pues para que los jerezanos y con el resto, sobre todo la gente de Jerez, cuando vean las nubes, sepan la tipología de la misma. La tipología de la nube y de lo que puede pasar con esas nubes. Y locales, además, que es lo interesante del tema. ¿Qué le parece a usted el tema? Me parece muy interesante, además. Si traen buen tiempo, eso es trabajar con algo que a usted le gusta, evidentemente. Sí, es que yo quiero hacer el subgrupo de meteorología. Lo que pasa es que don Manuel se deja querer. Se resiste. Y mira que le hemos puesto los medios ya en parte, pero... Pues si tú tienes una primicia, yo tengo otra. Otra. Es una secundicia. Que me acaba de ocurrir. Una secundicia. Y si ese trabajo cuando esté, que por supuesto te lo garantizo que estará cuando aquí el que habla tenga tiempo libre, que será muy pronto, muy poquito, se pasara en formato charla, presentación. PowerPoint. Eso está pensado. Vaya por Dios. Está pensado todo. Pues tipo, era... tipo PowerPoint. Y, y como, por ejemplo, ha dicho nuestro amigo Antonio, le gusta tanto, hacemos una presentación de diapositivas. Una de mis promesas electorales. Meteorología detrás. Una de mis promesas electorales. A tomar cargo, ¿no? De su puesto. A tomar cargo es hacer que la agrupación astronómica Magallanes de Jerez sea referencia meteorológica en Jerez. Que todos los medios nos pregunten. Es importante. ¿Sabes lo que en Semana Santa que te diga, oye? Y te pregunten a don Manuel Jiménez del Barrio. No. O Alfonso Sabrido, sí, porque, ¿no? Porque tú sabes más que yo. Porque Lito tiene ya un largo historial, sí, de toma de medidas. Vale. Y yo creo que ya es el momento de dar el siguiente paso, que es interpretación. O sea, tomar las medidas, claro, y decir, ¿qué va a hacer mañana? Predecir, claro, lo que es la prueba de predicción, teniendo los datos en la mano de muchos años. De ser científico en sí, ¿no? El científico se dedica a eso, a interpretar, a base de una... El científico se dedica a las dos cosas. El trabajo básico del científico es medir. Tú sabes medir, que la medición... Exacto. Pero después la interpretación... Interpretar los datos. Entonces, como el año pasado hizo esto y esto y esto, y este año medió esto y esto, pues va a hacer... Como don Alvarelo Sisán conoce muy bien, hay que interpretar, no solo resolver problemas. Bueno, pues eso son una de las labores que tenemos nosotros en mente, ¿no? De nuestros trabajos, para que la gente sepa que no solamente salimos a ver las estrellas, sino que a los astrónomos nos interesan muchísimas cosas, ¿no? Bueno, nos vamos con las noticias que yo siempre ahora últimamente miro en la página que recomendamos de Astro Enlazador, que me la recomendó el señor presidente muy acertadamente. Del sábado no vas a hablar nada, ¿no? Mejor. ¿Del sábado? Digo las noticias. De este sábado no vas a hablar nada. No, hombre, pero vale. Luego lo que es la crónica rosa. Vale, vale. Cuando hablemos de Venus, el planeta del amor, esas cosas, entonces... posiblemente sea uno de los pocos programas de radio de España que no digan que nada. No vamos a hablar de... Echo de menos al señor Parra con estos comentarios, la verdad que sí. Sí. No, yo me alegro. Me alegro de que no esté en estos, sí, momentos. Pues yo me entristezco mucho. No, porque yo lo pasaría yo realmente me apeno mal. También, ¿no? Yo me apeno. Porque como dice que... Manu Chao, una infinita tristeza. Sí, me aflijo. No, sí, tendría que buscar esa tijera. No me gusta. Bueno, una noticia. Que la noticia en sí no es tan noticia, pero yo os voy a hacer una pregunta que no os la he dicho, a que Lito abrirá su carpeta, sacará su folio con sus apuntes. La carpeta es delgada, pero sí, trae de todo, ¿eh? Capacidad de síntesis. Bueno, pues la sonda espacial japonesa Hayabusa está sobrevolando la Tierra, ¿no? Y ahora dicen, lo que es la noticia en sí, no es que sobrevuele la Tierra y haga fotos, que eso lo han hecho montones, ¿no? Sino que es la primera vez que se emplea un motor iónico. Yo no tengo ni idea de lo que es eso. Pero a raíz de eso me pregunto otra cosa. Que creo que hemos hablado poco, o casi nunca en el programa, ¿eh? Lo cual es difícil ya, ¿eh? Sí, sí, hay muchos programas ya hechos. ¿Cómo, de dónde toman la energía las ondas espaciales? ¿Eso llevan pilas? ¿Lleva un motor de explosión de 2x2? ¿De 4x4? ¿Eso cómo va? Con árbol de levas. Pero aquí en tema de motores y evidentemente, ¿cómo se mueve una sonda espacial? Tiene que hablar Antonio. No, pero mirando. Aquí está explicado muchas veces, hombre, lo de las sondas, como las ondas realmente no tienen motores en sí, no tienen ningún motor de explosión, aprovechan otro tipo de impulso. Lo difícil de poner la sonda es ponerla, digamos, en la trayectoria oportuna y adecuada como para que eso... Hasta ahí yo se lo entiendo. Se lo monta un cohete, que eso más o menos puedo entender cómo se mueve un cohete. Uh-huh. Pero cuando ya está en órbita, viajando, por ejemplo, no está solo en órbita, sino, por ejemplo, viajando a Marte, o las sondas, que recordemos, están en Marte. Ahora mismo la Opportunity ha bordeado el cráter Endurance, ¿qué se llama? O sea, ¿de dónde cogen la energía? ¿Y todas funcionan igual? O a lo mejor no, a lo mejor hay sondas que funcionan de una manera y hay sondas que funcionan de otra. Las hay de distintos tipos, ¿no? Las hay de distintos tipos, evidentemente. Yo traía un artículo que hablaba de ese tema, que para explicar realmente cómo se envía algo a algún sitio y cómo vuelve, lo primero que hay que saber es cómo se lanza, cómo se despega de este extraordinario planeta que tenemos, ¿no? Uh-huh. Eso es un fenómeno que a veces explicarlo parece un poco fácil, pero realmente no lo es. ¿Eh? O sea, cuando en física clásica, y aquí ahí tenemos exponentes de dos físicos que lo explicarían perfectamente, la fuerza con que la Tierra atrae los objetos es de una determinada intensidad, y evidentemente hay que superar esa fuerza para que exista dos tipos de movimiento con respecto a la sonda. Uno es que gire sobre una órbita sobre la Tierra continua, aproximadamente, con las correcciones que se le hagan, y otra es que se lance y venza la fuerza de gravitación de la Tierra. Son dos tipos de impulsos que se realizan. Para que esos impulsos se lleven a cabo, se necesita, en el primero de los casos, una aceleración de una determinada magnitud, y para el segundo, otra aceleración. En el primero, evidentemente, es una aceleración más pequeña, y coincide en hacerla, digamos, coincidir con la misma que tiene la Tierra, para que se quede en la misma órbita, aproximadamente. Y la siguiente requiere un esfuerzo mayor para que pase de esa fuerza gravitatoria y lleve una dirección determinada, que esa dirección la dan los vectores que se realizan en los lanzamientos. Una vez que la nave, en este caso, o la sonda, que va junto con el cohete ya se desprende y se lanza a una determinada altura y vence esta resistencia, son las fuerzas gravitatorias calculadas en la trayectoria las que determinan el movimiento y la aceleración de la misma hasta llegar al objetivo. No hay ningún motor, evidentemente. Y si se fija usted en una sonda pues, aproximadamente, ¿cuánto puede medir? ¿Qué motor tendría que tener un vehículo de esto para llegar a Marte y recorrer tantísimos kilómetros como si fueran kilómetros de la Tierra, me refiero, ¿no? No existe, esa no es el principio sobre el cual se mueven los objetos en el espacio. Se aprovechan otras fuerzas, que es muchísimo importante. En cuanto al motor de origen iónico, que como tú has comentado, yo creo que aquí hay personas que entienden mejor el fundamento físico del mismo, ¿no? Está muy supeditado, fundamentalmente, a que va a ser el próximo paso en las conquistas de los siguientes planetas o vuelos mucho más lejanos, este tipo de motores, ¿no? Y ya ha habido pruebas a niveles de tipo de laboratorio, inclusive hay una sonda que se está construyendo, no ya esta, porque esta japonesa no es realmente de última generación de motores iónicos, sino que las auténticas motores iónicos se están construyendo ahora, que son las que van a determinar, digamos, impulsos mucho más fuertes para poder llegar más pronto a esos planetas, ¿no? Uh-huh. Es lo que puedo decir el tema, ¿no? No hay motores que puedan alcanzar, por ejemplo, una velocidad para llegar, por ejemplo, a Júpiter en 3 meses. Imposible, evidentemente. ¿Imposible o que no sabemos? No sabemos todavía, imposible, me refiero. Yo lo imposible, yo soy imposible porque soy tecnólogo, claro. No soy científico. Digo que actualmente es imposible, no existen, existen diseños, y todo lo hemos podido ver en algunos libros, inclusive de los años 80, 70, de la NASA, con diseños de naves y tipos de motores totalmente revolucionarios, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, el construir eso, ¿se acuerda usted de aquel programa famoso, la película famosa de Conta, en la cual se construía algo sin tener realmente, sin saber lo que estaba construyendo? Yo le puedo usted decir que, evidentemente, hoy sí existen planos de estos tipos de naves, pero los fundamentos físicos de los mismos todavía están en desarrollo. Entonces, claro, están a nivel, digamos, de físicas elementales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de estudios de partículas a unos niveles que tú, para desarrollar eso a un nivel tecnológico de un motor práctico, resultaría, hasta ahora, como digo, yo utilizo la palabra imposible porque técnicamente no conozco ningún vehículo, ningún método que se pueda llevar a cabo esa tecnología. No obstante, el motor iónico, pues sí, ¿no? Existen pruebas, bueno, y parece ser que, evidentemente, hasta que no se pongan en práctica y se vea la optimización de los mismos, es difícil. Ahora las cosas son mucho más sencillas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Uh-huh. Que siempre hemos dicho que mandar algo a algún sitio, y el espacio es grande, ¿eh? Y llegar aproximadamente a miles o millones de kilómetros de aproximación, es muy difícil. Uh-huh. Yo aparcaría quizá el tema para una próxima semana. Y traer lo que es realmente un motor iónico, porque podríamos contar un poco lo que es un ión. Un ión simplemente es un átomo que se ha desprendido de alguno de sus electrones de las capas más exteriores de suya, o que ha ganado, ya no es neutro, se convierte uh-huh. en ión, ¿vale? Pero tiene que ver mucho con la energía nuclear, son sí. cosas de atómicas y nucleares. A nivel de partículas, claro. A nivel de partículas. Entonces, exactamente, para no andar explicando cosas que son muy técnicas, yo creo que deberíamos traerlo, lo que es un motor iónico, bien explicado, para el próximo día. Pero que sepáis que eso, que tiene que ver con fuerzas nucleares, fuerzas atómicas, y son el combustible, son iones de cierto uh-huh. tipo de átomo. Ahora, y el tema de que cómo se combinan para producir energía, la nuclear sí está clara, la nuclear sí. Todos sabemos cómo funciona, se parte el núcleo de... Uh-huh. bombardeados con neutrones, y al partir son núcleos, ese efecto de masa que hay entre lo que había antes y lo que hay después genera una energía tremenda que si se canaliza se convierte, digamos, en un motor, y si no se canaliza es una bomba. Sí, se controla, atómica, se controla. Se canaliza y se lleva por donde tiene que llevarse, ¿no? Pero realmente el iónico está totalmente en investigación. Sí, lo que está tú en dices. Fase de investigación. Las investigaciones parten, como sabemos, todo lo que pasa en partículas, de los aceleradores de partículas. Ha habido muchos ensayos muy llamativos en cuanto a las posibilidades de este tipo de motores. No obstante, todavía existen, bueno, grandes... La gente era un poco, sobre todo, desde el punto de vista ecológico, reacia a mandar motores con sistema nuclear. Pero claro, siempre dicen que es mandar pues radioactividad y cosas nucleares al exterior, ¿no? Pero hasta ahora ha sido la única posibilidad de no ser la que tú has contado, que es el propio impulso gravitatorio que tienen las ondas para llegar, pero tardan lo que tardan porque tú le das el golpe, el empujón. Y van rápido, ¿eh? Sí, van muy rápido. Hay que llegar muy rápido. Pero si cuando pasan por cerca de un planeta y les da su empujón gravitatorio y tiene que tardar hasta Marte 3 meses o hasta Júpiter 10, pues tiene que tardar. No hay un motorcito encima que lo vaya acelerando. Uh-huh. Aparte que siempre tienen, hay que decir, unos paneles solares para su propio control y su propia energía mínima para mandar las señales, la telemetría, autoabastecerse de los sistemas mínimos. Pero motores realmente importantes que para poder en un momento frenarlo y volverse para atrás y cosas de esas, eso es imposible ahora mismo. Bueno, pues vamos a hacer una pausita porque ahora vamos a cambiar radicalmente de tema, aunque vamos a volver a hablar del principio. No habéis enterado, pero bueno, pues yo después de esta también tengo, hablando de satélites y de sondas, pues unas que se han lanzado hace poco o se van a lanzar. Sí. Las cuales quieren poner a prueba la teoría de la relatividad de Einstein. Sí. Hay cosas por ahí que tiene usted, ¿no? Algo he leído también algo de eso. ¿Están estudiando la energía oscura o algo de eso? Que hay varios experimentos, y es curioso que algunos de ellos pues son, digamos, sencillamente medir distancia con influjo de la luz, de la luz exterior, evidentemente, y ver el defecto gravitatorio que tiene la gravedad sobre la luz, ¿no? Para confirmar la teoría de Einstein, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, qué mejor distancia y qué mejores medios que poner satélites en órbita y aprovechar este tipo de experimentos, ¿no? Lo hablamos luego, porque Juan Jiménez nos va a poner una musiquita y después de la música nos vamos con arte. El arte, pero el séptimo. El séptimo arte, ¿no dicen qué es? Sí, sí, sí. El cine. Música, don Juan. Tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor. Live, live, live, live. È un disastro se me ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor. Live, live, live, live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor. Live, live, live, live. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Yo no sé, nuestro amigo Juan, ¿de dónde nos ha sacado esta música de Rafael Agarra, del baúl de los recuerdos? Un poco del archivo de los recuerdos metálicos. Acostumbrado a los fados, acostumbrado a la ópera. Cosa culta. Y nos salta Rafael cantando en italiano, pero bueno, la viña del señor ahí de todo. Muy bien. No me disgusta Rafael Agarra. No. Es lo inesperado. Lo que nos hemos quedado como... Es Rafaela, ¿no? Es que todos miramos la pecera cuando... ¿Y qué va a poner usted, don Juan? ¿Qué va a poner? Nada, es con que nos sorprende. Pero bueno, hay cosas peores. Lo mejores, no tiene nada que ver. ¿Habéis visto una campaña mediática muy grande ahora sobre... por ahí por las calles, sobre una película? Nosotros aquí de vez en cuando hablamos de películas que tienen que ver con... si no con la astronomía, pues con la meteorología, ¿no? Con la ciencia en general, ¿no? Con la ciencia en general. Y una película se llama El día de mañana. El director lo anuncian como del mismo director en Independence Day, con lo cual ya te dice que no vayas, ¿eh? Porque ese era el director que en Independence Day... Es la peor publicidad que le pongan a hacer, porque si recordáis Independence Day, los marcianos tenían Macintosh, ¿no? Porque eran compatibles los virus de uno con los virus informáticos de otro, o sea que un disparate. Un efecto especial es bueno, sí, claro, los tenía buenísimo, claro. Pero aparte la película en sí, bueno, pues esta es la garantía que nos dan para esta película. Del mismo director. Del mismo director. El protagonista es Dennis Quaid. Os cuento el argumento, no sé si lo conocéis. No, el argumento es no. Interesante. Os ruego que visitéis la página web, entrar en Google y poner el día de mañana, y la página es una maravilla, o sea, está bien hecha. Y el tráiler, os tenéis que bajar el esto que es para ver los vídeos de Apple, son 20 y tantos megas, que no sé por qué no lo ponen el QuickTime. ¿Por qué no lo ponen en el Windows Media, que es el que tiene todo el mundo, o en el Real Audio? No, porque te tienes que bajar los 20 y tantos megas de la última versión. Claro, se ve estupendo, hay que decirlo. Siempre fue un referente QuickTime. No, nos preguntan, dice, ¿y si estuviéramos al borde de una nueva era glacial? Si este es el asunto que obsesiona al climatólogo Jack Hall, que es Dennis Quaid. Las investigaciones llevadas a cabo por Hall indican que el calentamiento global del planeta podría desencadenar un repentino y catastrófico cambio climático de la Tierra. Las perforaciones realizadas en la Antártida muestran que es algo que ya ha ocurrido con anterioridad, hace 10.000 años. Y ahora están alertando a los dirigentes de que podría ocurrir de nuevo si no se adoptan medidas de forma inmediata. Pero sus advertencias llegan demasiado tarde. Todo empieza cuando Hall presencia como un bloque de hielo del tamaño de Rhode Island. No sé qué será Rhode Island, no sé qué tamaño tendrá. Es un estado muy pequeño, muy cerca de Nueva York. ¿Como Mallorca? Más pequeño. Bueno, pues Rhode Island, si te acuerdas de la película, hablando de película, es la película del chico este Jim Carrey, en la que él tiene una doble personalidad. Sí. Él es policía de ese estado. Digo por un símil cinematográfico. Sí, pero digamos Menorca o por ahí, más pequeñita. No tanto como Perejil, por ejemplo. Bueno, pues se desgaja completamente de la masa de hielo antártica. Posteriormente, una serie de fenómenos climatológicos cada vez más drásticos empiezan a ocurrir en distintas partes del globo. Granizos del tamaño de un pomelo destrozan Tokio, vientos huracanados que rompen todos los récords machacan Hawái, la nieve cae en Nueva Delhi y luego una serie de devastadores tornados azotan la ciudad de Los Ángeles. Una llamada de teléfono de un colega suyo en Escocia, el profesor Rapson, que es Ian Holm, confirma los peores temores del Jack. Estos intensos fenómenos meteorológicos son síntomas de un cambio climatológico masivo. El derretimiento de la capa de hielo polar ha vertido recientemente demasiada agua a los océanos y ha afectado a las corrientes que dan estabilidad a nuestro sistema climático. El calentamiento global ha puesto el planeta al borde del precipicio y al filo de una nueva era glacial, y todo ocurrirá durante una supertormenta de carácter global. Mientras Jack advierte a la Casa Blanca, cómo no, del inminente, bueno, iba a vestir a nosotros, ¿no? A Zapatero, no creo yo que... del inminente cambio climático, su hijo Sam, buen nombre para ser americano, de 17 años, se encuentra atrapado en la ciudad de Nueva York. Una de las más castigadas, siempre le pasa a Nueva York, no sé por qué. Sí. donde él y algunos amigos han estado compitiendo en un concurso académico entre institutos. Ahora debe hacer frente a las grandes inundaciones y a las temperaturas que caen en picado en Manhattan. Tras refugiarse dentro de la Biblioteca Pública de Manhattan, Sam consigue hablar con su padre por teléfono. Jack solo tiene tiempo de hacer una advertencia, que se quede dentro a toda costa. Cuando comienza una masiva evacuación a gran escala hacia el sur, Jack se encamina en dirección norte, hacia la ciudad de Nueva York, con el fin de salvar a su hijo. Pero ni siquiera Jack está suficientemente preparado para lo que está a punto de ocurrir a él, a su hijo y a su planeta. Esta es la... el argumento. Las imágenes lo la podéis imaginar. Pero la clave, ha dicho usted, la clave está en que se descuelga del casquete polar un trozo, no muy grande, de hielo. Sí. Y ya ha pasado. Afecta a las corrientes. Ese, digamos, creo que es el fundamento. No, lo que afecta a las corrientes es que aumenta el volumen de agua de los océanos. Bueno, no, pero esa cantidad que se descuelga... No, pero eso, no. Eso es un comienzo. Yo lo he entendido como un síntoma. El de la fragmentación, lo toma como un otro aviso, ya cada vez más grave. La fragmentación es la que afecta a las corrientes oceánicas. Sí, porque que son las que el que se desprende un iceberg es corriente. Pero un iceberg del tamaño de una isla entera. Esa es la clave del cambio. No exactamente el desgajo, sino exactamente. El efecto del desgajo sobre las corrientes, me refiero. El efecto del agua derretida. Se va derritiendo, aparte de desprenderse este gran. Va aumentando el volumen de agua. Se va derritiendo y el volumen de agua de. De agua líquida, que decimos, que el agua es el mismo. Aumenta, ¿no? Las corrientes, digamos, se vuelven locas, que es lo que da estabilidad a toda la atmósfera y a todas las temperaturas del agua, y empieza un cambio climático a nivel planetario. Yo lo que no me creo es que esto se pueda producir de pronto. Ahí estamos. Una super tormenta global. En 2 horas. En 2 horas de película, quiero decir. En varios días, ¿no se refiere, no? Me imagino que la película será en varios días. Las escalas de destrozo que puede hacer un evento de ese tipo no llegan a ser esas, eso casi seguro. Ni a esa rapidez, como tú dices, menos. O sea, y lo de los cambios climáticos, que lo vea una persona, también lo dudo, ¿eh? Son cosas a lo largo, ¿no? Porque mira, ahora estamos debatiendo si hay un cambio climático y ya se lleva debatiendo 20 años, 15 años y estamos todavía igual. O sea, no sabemos nada y pasarán una generación o dos generaciones hasta que tengamos algún resultado mínimamente concluyente de que esta gente tenga una aparición divina de que esto... es así, de que encaje todas las piezas. Yo y de me que imagino sea... que quizás ciertos aspectos de la película sí tengan un contenido científico cierto, ¿no? Está claro, ¿no? Otra cosa es que, sobre todo en el desarrollo de la película, otra cosa, lo que se duda evidentemente es de la inmediatez y en tan poco tiempo, ¿no? Ahora, que los fenómenos que explica la película o que intenta de desarrollar puedan provocar cambios climáticos, eso ya yo no... Lo que no se puede tampoco explicar a ciencia cierta, y no estamos en condiciones de saberlo, es si estos cambios que se están produciendo, de hecho, o que se producirán a esa escala ya tan grande, si son naturales, ¿eh? Que otra vez ha ocurrido ya, porque la excepción ha habido siempre, o realmente está provocada por el hombre. O influenciadas por los mismos. De alguna manera, o simplemente el hombre ha influido algo en el clima, pero realmente las glaciaciones ocurren una vez tras otra, independientemente de que el hombre haya influido. Esa es la clave de que puede dar la rapidez o no del proceso. Porque sabemos que las que han ocurrido ya... El factor de aceleración sería el hombre. El factor humano. Porque sabemos que ha habido ya por lo menos cinco grandes. Naturales y que se han y los estudios que se han hecho se saben perfectamente que han sido progresivas, que no han sido de un año para otro. Entonces, que haya algo parecido a esa rapidez es efecto humano, evidentemente. No solamente natural, evidentemente. Efecto humano. O rebote, influenciado ya, bueno... La suma de varios. Sí, porque como hemos dicho muchas veces, la climatología, la meteorología es el sistema caótico y no se pueden... dar efectos y causas lineales, o sea, decir te acuso y tú eres y claramente, sino aquí esos sistemas son 2 más 2 no son 4, 2 más 2 puede ser 4, puede ser 3 o puede ser 8 también, sí. O sea que no es una lineal ni multilineal, exactamente. Lo que pasó el año pasado en agosto, la primera semana de agosto. O sea, altísimas temperaturas. Sí. Eso que es... se prevén para este año, he escuchado yo, ¿eh? Se prevén para este año. Para este verano se prevén olas de calor importante. Sí. Uh-huh. ¿Eso es normal o...? Entra dentro de lo que puede pasar, ¿no? Claro. Lo raro sería una ola de calor en diciembre. Sería estamos en una latitud... Respecto a los registros, pues eran registros que no se habían dado, por ejemplo, en 40, 50 años, recuerdo, o 70 años. Que se habían dado. Estamos 40, 50, 70 o 100 años, pues no es nada. Hombre, a mí me dicen que se alcanza 45 grados en Alaska. Me asusto, ¿no? Pero en Sevilla... Sevilla es casi normal, ¿no? Aquí más que el grado de calor fue el... digamos los continuos días que hubo con ese mismo calor, que hacía muchísimos años, ese fue el efecto tan tremendo que no dura, porque un día de calor bien, un día dos, que hay tres días, pero se juntan varias cosas, dos semanas, radiación, levante, no sé cuánto, dos semanas primeras de al menos 10 días de agosto, sí, 10 primeros días de agosto, que no bajaba de 45, no bajaban de 45 grados, ¿no? Y en Córdoba y por ahí consiguieron temperaturas extremas de 47 grados inclusive. Y donde más muertos hubo no fue en España, que estamos preparados para el calor, sino en Francia. Europa hubo una cosa mala de... ese es el efecto que usted dice, o sea, que lo sorprendente sería que en Francia ese calor estuviese con esa tan cruento, evidentemente. Eso es lo que... Eso fue lo extraño. Eso es lo que sí puede extrañar desde un punto de vista, entre comillas, climático, vamos, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta película se estrena dentro de una semana. Iremos a verla. Aunque los efectos especiales en mayor serán impresionantes. Sí, los efectos... Bueno, no, visto, que ser, yo ya la había, o sea, visto visualmente perfecta, como dice el tráiler. Recuerdo en la de al ver El Retorno del Rey, ya me pusieron un tráiler de esta. Lo comenté fuera en nuestra cena, pero no había, sabía, aparte que no he vuelto ahí al cine, me parece. Y se había aplacado todo el tema de los trailers, no había visto nada y digo, pues a lo mejor se ha retrasado, como esta gente hacen promociones y pasa algo raro y se puede... La producción se corta o lo que sea y tienen que retrasar el estreno, pues lo que hacen es cortar la publicidad para retomarla, para tener la gente calentita cuando la saca. Entonces, como no había escuchado nada, pero sí, ya han vuelto otra vez. Iremos a verla. Sí. Será curioso. La comentaremos aquí, a pesar de que es del mismo director. Será curioso ver esta película porque, por protagonista de nuevo, la ciudad de Nueva York ya no tendrá las Torres Gemelas. Que no pasó como Spider-Man, sí, que claro, tuvieron que cambiarla. Tuvieron que borrarlas. Algunas escenas. Que, por ejemplo, en Inteligencia Artificial se ve perfectamente. Sí. Las Torres Gemelas. Uh-huh. Bueno, pues volveremos a hablar de esta película cuando la veamos. Un tema que, vamos, que es muy interesante y aquí está tratado muchas veces. Sí. Echamos de menos al señor Parra, ¿ve? Ahora sí lo echo de menos porque él nos habló mucho de las glaciaciones. Y además, el señor Parra era un defensor, no sé si me lo estará acusando, de un cambio climático brusco, en algún sentido de la palabra. Uh-huh. Ya lo traeré. Lo comento. Vamos a tener que ir a ver si lo incito con esto y lo vemos por aquí. Vamos a traer. Bueno, otra noticia que traigo por aquí. Ya luego volvemos a su tema, ¿eh? Es que se ha descubierto un gran cráter de impacto, ¿eh?, en Australia, que ocurrió hace 250 millones de años. Mi padre diría 250, no 251 ni 249, sino 250. Con lo cual te dice que no se lo creen. Y el cráter se llama el cráter Bedout y tiene un diámetro de 200 kilómetros. Está en la costa noroccidental de Australia y, según la revista Science, pues esto explica la extinción finipérmica, muy conocida por todos. Una de las cinco, ¿eh? Yo los nombres no los sé, pero... 200 bueno, de la última... La finipérmica será el final del pérmico, ¿no? Al final del pérmico, lo que yo entiendo, ¿no? Pérmico... carbonífero, pérmico. Devónico. Devónico. De la era primaria. Uh-huh. Ahora que se aquí hace memoria. ¿Sabe usted su tocho de...? No. La ficha de las eras glaciares. Vamos a tener que repasar aquí cosas que... Hay que repasar muchas cosas. Sobre todo que este programa está siempre sujeto a la improvisación que usted nos ofrece. Claro, yo claro. Si no me trabaja ahí, yo... Bueno, muy bien, además. Muy bien, yo lo único que puedo hacer es traerme una carpeta más voluminosa. Con la Enciclopedia Británica entera metida. No, no, esto es muy bueno, porque si alguno de para cuando tengas que hacer oposiciones, te pregunto de cultura general, pues va ahí súper preparado. Bueno, ya te digo. Lo gordo. Pues eso de que un cráter de 200 kilómetros como de aquí a... Como de aquí a Córdoba. A Córdoba. A Córdoba, sí, por lo menos. Una hendidura de ese tamaño, sí. O sea, ¿cómo puede pero, ser? Pero una cosa, ¿lo han descubierto ahora? ¿Ahora? O sea, es que estaba en la costa. Australia es tan grande que hay cosas por descubrir. Está en la costa, está oculto por el agua. Ah, ya. Decía yo, habrán claro, sido alguna medición de su suelo. Después de 250 millones de años estará algo erosionado, me imagino, vamos. Hombre, ya te digo. O sea, que está cubierto de agua, eso sí. Eso sí que es un descubrimiento. Pero claro, si fuera en la tierra sólida... ¿Recordáis cuánto...? A ver. ¿Qué quiere usted? ¿Un bolígrafo y un papel? No, papel tengo. Un boli, un aparato de escribir. Ahí. ¿Recordáis el cráter de los dinosaurios, el que se supone que está en Florida? Bueno, está en Florida. Sí, sí, pero Golfo de México. El Golfo de México, sí, el Yucatán y sí, alrededores. Es más grande, ¿no? Ese es más grande. Pero y además está mejor conservado porque hace 75 millones de años, o sea, de esos millones que de años que hay de diferencia, la erosión podría ser importante, vamos. El hecho de que el cráter tenga 200 kilómetros de diámetro, eso no significa que el objeto que cayera tuviera 200 kilómetros. No, ni mucho menos. ¿Hay alguna regla de tres? No, regla de tres no hay, porque depende de la velocidad y del material que caiga y del material en el que cae. O sea, puede ser un tamaño de un grano de arroz y provocar un cráter de 10 centímetros, por ejemplo, de diámetro, por hacerte una comparación. O si tira usted, por ejemplo, una pelota muy suave, lo que de 10 kilómetros de diámetro, lo que haría es una huellecita de tres. Claro. ¿Eso qué pasa? Que cada algún... Y aparte de depender del material y de la velocidad, si cogemos la misma sustancia, o sea, el mismo meteorito, y lo ampliamos de tamaño con el mismo material, su respuesta tampoco es lineal, ¿eh? Tampoco. O sea, a más grande, no llega a ser exponencial, pero casi. O sea, que tampoco hay igualdad de materiales. 10 kilómetros hacen 100 y 20 kilómetros hacen 200, ¿no? Uh-huh. 20 kilómetros hacen más de 200. Ese es el único dato a igualdad de condiciones. Si ya encima varían las condiciones de velocidad, sobre todo, porque influye mucho la inclinación de la órbita del meteorito con respecto a la Tierra y del material, que puede ser hielo sucio hasta... O rocoso, férrico. O metálico. O sea, imagínate. ¿Cuándo toca el siguiente? El siguiente. Está al caer, dicen que el meteorito gordo está al caer. De aquí a 5 o 6 mil años, pues dices. Ah, bueno. No hay más. Y he dicho 5 o 6 mil, no 5 mil 2, ni 5 mil 3, ni 6 mil 4. 5 mil o 6 mil años, exacto. Ustedes no os habéis puesto a pensar. Seguro que su padre tampoco se lo cree lo que estoy diciendo. No. Ustedes no os habéis puesto a pensar de que entre los meteoritos, las inundaciones, los huracanes, los terremotos, los virus, catástrofes, las guerras, los virus, las guerras, las enfermedades. Estamos vivos de milagro, ¿eh? Pues sí, la vida es un milagro. Sí. ¿No? Los chicos y chicas que estudian estas cosas dicen eso, que la vida es un milagro. Somos una variable entre tantísimas catastróficas que... ¿Cómo resistimos? Porque luego tú te mires y qué torpes somos. Porque más cuatro listos que hay, el resto somos un torpe. No, ahí siempre dicen que la vida es tozuda. Sí. La vida se abre camino. Hay un Malcolm en el Parque Jurásico. La vida siempre se abre camino. Es verdad. No, es más resistente de lo que a primera vista, por las estructuras y por las cosas, puede aparecer. Es mucho más tozuda. Pero hoy, leyendo noticias. Cuando trabaja para Junta de Andalucía, pues empapa todas las noticias de Andalucía porque me llaman por correo, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, me entero de que un concejal de la línea, por lo cercano a nuestro, pues el hombre va a hacer un reconocimiento médico y resulta que tiene meningitis. Entonces, y un hombre ya mayor, ¿no? O sea, que tú piensas meningitis, eso, pues nuestros vecinos de Huelva que tienen ese problema allí y gente de 20, 15, 19, 20 años para abajo, pero que somos tan frágiles. Es que hay un efecto a nivel vírico y microbiológico que que a nosotros, a los hombres, a la raza humana avanzada, a la sociedad avanzada, pasa el efecto contrario. O sea, han estado tan inmunizadas y tan controladas, llega un momento en que hay un vacío, una desprotección del mismo. Entonces te atacan cosas que realmente en otras circunstancias no te atacarían. Sí, porque por ejemplo la gran lacra ahora mismo de muerte, de mortandad humana, es el cáncer. Por ejemplo, ¿no? La mayoría de la gente, si se descubriera un remedio contra el cáncer. Claro, el cáncer es que su origen no es el origen, por ejemplo, no es un origen vírico ni microbiológico. Exacto. Y se dice que el cáncer siempre ha existido. La vida en sí, inclusive hay una interpretación de lo que es el cáncer, que es que con todas las personas tienen un cáncer. O sea, un mecanismo metabólico que destruya células lo tiene todo el mundo. El problema es que esa destrucción es aparentemente ordenada en algunos casos, ¿no? Y cuando se desordena es cuando se produce el cáncer, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el cáncer no es ni siquiera una enfermedad, digamos, que tú la puedas adquirir porque te transmiten algo o que estás expuesto a algo, ¿no? Que también existen, digamos, tipos de exposición como sí, claro, que son propensos al mismo. Pero el mecanismo intrínseco de lo que es metabólico y bioquímico del mismo no tiene nada que ver, por ejemplo, con una meningitis ni con otra cosa, ¿no? Entonces, evidentemente, si van desapareciendo cantidad de cosas por las que uno se puede morir. Eso es lo que yo me refiero. Como todo el mundo se tiene que morir, pues se muere de tres cosas: o del corazón, o del cáncer, o de un piñazo que se dé por ahí. Es lo único. Si se fía, la muerte siempre al final es en el 90% de los casos son los famosos partes médicos que ponen parada cardiorrespiratoria, ¿no? O sea, cardio y respiración. Es el efecto de morir. Pero los mecanismos que han conducido al mismo pues están provocados antes por cánceres, infartos. Sí, pero que imaginemos que se busca un remedio contra el cáncer, que aparecería otra cosa porque es que no tenemos que morir. Efectivamente. Sí. ¿Qué ocurre? Que si se aumentaría el horizonte de vida. Nos moriríamos oxidados, ¿no? Claro. Porque realmente el envejecimiento es eso, ¿no? Hombre, uno tiene un reloj biológico en su cuerpo que determina el número de veces que una célula se puede mutar. Y eso es lo problema, que se llama la... El problema del cáncer que yo como enfermedad es que no es una enfermedad única. Es que hay cáncer de cualquier cosa que tengas tú en el cuerpo. Sí. Al haber una especialización de las células, evidentemente, entonces, por el desarrollo... Puede ser cáncer de próstata, de piel, a cáncer de piel, o a un tumor en el propio cerebro, o en una uña, o sea, en cualquier sitio. Puede haber células cancerígenas y no se puede tratar igual un cáncer en un riñón que un cáncer en la piel, que un cáncer se puede extender más, menos. Entonces, la complicación está ahí. Está ahí. En que no, si tú atacas, por ejemplo, tú adquieres el virus del SIDA, por ejemplo, que es una enfermedad vírica y contagiosa, en cuanto consigan detener o matar a ese virus, pues sí, ya se acabó con el SIDA. No se ha descubierto todavía, por ejemplo, el antídoto contra el procisil, los anticuerpos necesarios como para que se quede ahí latente y no se desarrolle. Y hay personas que tienen como una enfermedad crónica, pero con el tratamiento oportuno, pues bueno, pues tiene esperanza de vida bastante larga. Muchos años, ¿no? Hay que decir que en todo el tema del estudio de las enfermedades tiene mucho que ver la investigación espacial. Sí, también, sí, claro, por supuesto. O sea, la estación espacial hace mucho experimento, que no entiendo yo por qué no necesitan hacer sin gravedad. Porque a lo mejor para hacer algún tipo de reacción química no se produce una reacción. Se aprovecha también la asepsia tan grande que hay arriba, natural, ¿no? Natural. Yo imagino que... Algunos fenómenos supongo que se estarán favorecidos por la microgravedad, se hará mejor. Pero fenómenos se aprovecha técnicos también. Sí, por ejemplo, fenómenos de tipo, por ejemplo, de conocimientos de materiales, semiconductores y esto, demás. Evidentemente, en una atmósfera como la que es una estación espacial, la fiabilidad de los mismos es tremenda comparada con el ambiente que puede dar un laboratorio, por muy bueno que sea, ¿no? Eso es impermeable. A efectos biológicos, me imagino que también, si no en sí, con el experimento, sí, con el instrumental que se disponga de ello, pues también yo creo que tendrán en mejores condiciones de manipulación y de seguridad que no en un laboratorio biológico convencional o farmacéutico, ¿no? En este caso, ¿no? Que yo creo que mucho de lo que usted está hablando son de fármacos, son tipos de investigaciones y líneas de investigación que llevan las multinacionales y desarrolladas por las universidades. Bueno, pues si don Juan nos deleita con otra sorpresa, ¿eh? A ver con qué lo miramos con ojos inquisitorios. Sí. Vamos a ver con qué nos va a deleitar. Ya, estoy yo aquí poniéndole la mano en la boca al Lito. Lito, cállate, cállate, que nos están aquí haciendo señas. Pero vamos, Lito, lo único que estaba impartiendo sus conocimientos, ¿eh? No estaba aquí hablando nada extraño. ahora la música completamente distinta a una gran música, a Rafael Acarrá, no, no tiene nada que ver. Es de Vangelis, me parece. Vangelis. De 1492. De Vangelis. Sí, sí, Vangelis, Vangelis. Sí. Estaba confundido ahora yo con Ennio Morricone. Don Antonio, ¿qué tiene usted por ahí que contarnos? Pues sí, tengo algo interesante, algo que es técnico, científico y astronómico a la vez, ¿no? Porque no. Uh-huh. Y es una nota de prensa publicada por la NASA, y que dice que la NASA prueba con éxito el avión más rápido del mundo. Ah, sí, sí, sí. Eso fue una noticia de hace aproximadamente un poco más de un mes, uh-huh, que no tuvimos oportunidad de decirlo aquí, pero que creo que es bastante interesante, ¿no? Sobre todo por lo que usted dijo anteriormente de los vuelos extra mucho, porque es que estoy pensando que ir, por ejemplo, convencionalmente de la Tierra a Marte, imagínese usted eso, si fuese convencionalmente a nivel de la Tierra, ¿no? En un vehículo como un coche como el suyo, bueno, como el suyo no, como el mío, por ejemplo. anota eso, porque se está ganando. Broma aparte. Se está ganando aquí el. Con velocidades como la que manipulamos aquí en la Tierra, de aproximadamente de 200 km por hora, es un coche que corre mucho, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pues cuánto tardaríamos en llegar a Marte, ¿no? Uh-huh. Evidentemente. Entonces, y además que Marte se mueve, que es lo peor. Y es peor, a veces acertamos y llegamos, ¿no? Pues imagínense que este tipo de sondas que se envían no llevan motores y sin embargo llevan rapidísimo, porque por la distancia que llegan muy rápido, ¿no? Bueno, hablando de la noticia, es que la NASA ha experimentado un avión que se denomina X-43, ojo, no tripulado, en este caso. Porque no hay Dios que se monte ahí, ¿no? Porque es que, explica, con eso se hizo mucho chiste, que por qué no... No han podido montar ni un mono, ¿no? Ni una perra siquiera. Y bueno, este avión ha roto el récord de velocidad para un motor de propulsión atmosférica. Esto es muy importante, uh-huh, atmosférica, es decir... convencional, en este caso, usted como sabe bien, los vehículos, vamos, los lanzadores, los cohetes, llevan por separado, llevan incluido en el combustible el oxígeno, sí, porque claro, a las alturas que llegan, evidentemente no hay oxígeno, entonces la combustión, que es el efecto, no se puede producir, sin embargo, este avión, ya lo explicaremos después, pues, en qué se basa este tipo de propulsión atmosférica, pues ha llegado a volar brevemente, durante unos segundos por lo visto, ¿no?, a 7.700 kilómetros por hora. Es decir, estamos hablando de 7 veces la velocidad del sonido, ¿eh? Algo más de 7 veces la velocidad del sonido. Es la segunda ocasión, porque, y la primera con éxito, porque la segunda, recuerdo que fue en el verano pasado, y tuvieron que estrellar vehículos en el Pacífico, ¿eh? Inmediatamente, porque no fue y esta vez sí la primera vez. Y la Agencia Espacial Estadounidense, esta NASA, ha conseguido esta velocidad después de 3 años de prueba. ¿Eh? ¿Pero esta vez se han recuperado el vehículo? No, el vehículo, como explico ya con continuación, es que lo hace desaparecer, ¿no? No tripulado, evidentemente, no tenía capacidad de... Una pregunta dentro de mi ignorancia, que si yo pruebo eso aquí en Jerez, si eso corre tanto, terminan en Estocolmo, ¿no? Eso termina, 7.700 kilómetros por hora, pues fíjese, ¿no? Pues da la vuelta a la Tierra en un ratito. No es tampoco mucho 7.700 kilómetros, pero importante es, digamos, la independencia con respecto a esos enormes tanques de combustible, que es lo interesante, para poder lanzar fuera de la Tierra objetos, que es lo interesante de este experimento, ¿no? Entonces, consistió el experimento, vamos, la prueba en este caso, ¿no?, en que sobre un avión B-52, que son esos famosísimos super bombarderos, tristemente famosos por otras cosas, ¿no?, uh-huh, en esta última guerra de Irak, que despegó de la famosísima base de Edwards en California, en el sur de California, y transportó en una primera etapa a este aparato, ¿no? Y es parte avión y parte nave espacial, ¿no? Y ahora explicamos por qué, ¿no? Se desprendió, subió a una altura, se desprendió, iba sobre el inferior de una de las alas de este B-52, que como sabéis es un avión inmenso, monstruoso, tenía un accesorio para colgar este avión, un avión que tiene una forma como de proyectil, ¿no? Por ponerle, es un pequeño prototipo de aproximadamente, no llega a 4 metros de longitud, ¿no? Y fue impulsado a 35.000 metros de altitud, ¿eh? El B-52 subió a esa altura y... al despegarse, se puso en funcionamiento un motor Pegaso, un motor convencional de los que lleva normalmente, de los que utilizan para enviar sonda, eso, para darle, digamos, la primera propulsión a 6.000 kilómetros por hora, ¿no? Y ahí se terminaba, digamos, lo que era el motor Pegaso, ¿no? El prototipo alcanzó velocidad de Mach 7 gracias a un motor hipersónico, o sea, el resto de velocidad que para conseguir los 7.700 kilómetros con un motor hipersónico de hidrógeno, ¿eh? En la primera vez que se utiliza esta tecnología. El vuelo duró 10 segundos antes de que el aire una vez se precipitara como estaba previsto sobre el Pacífico. Eso responde a su pregunta. El avión no se recupera. El experimento se produce 57 años después. Es interesante este dato. Alguna vez te he contado que el gran piloto de combate, el Jules Jaeger, rompiera la barrera del sonido, ¿no? En aquel famoso X-1, de prototipo X-1, que fue aquel avión, ¿no? El experimento forma parte de los esfuerzos de la Agencia Espacial Norteamericana para diseñar y construir una nave que supere la fuerza de la gravedad de la Tierra, alcanzando la velocidad de 40.000 kilómetros por hora o velocidad de escape, que es la que sería necesaria para poder desprenderse de la fuerza de gravitación. 40.000 kilómetros por hora, 40.000 kilómetros el radio de la Tierra, más o menos. Eso después se puede explicar, sí, o se puede explicar en otro programa, la relación que tiene que haber entre la fuerza de la de escape y la de atracción. Y matemáticamente no es fácil, no es difícil. Pero de explicar, eso avión, ¿no? Entonces no es un avión, si lo que pretenden es salir en cohete, ¿no? Pero evidentemente con no para arriba. Pero con un sistema totalmente diferente a como ahora se utiliza. Es decir, para poner algo en órbita necesitan unas enormes lanzaderas cargadas de combustible, tanto sólido como líquido, gigantescas, porque claro, para alcanzar ese tipo de velocidad, evidentemente, necesita una cantidad de combustible inmensa. Parte de ese combustible se podría eliminar si, como usted sabe, el oxígeno no hiciese falta que lo llevase la nave, sino que lo cogiese de la atmósfera. Claro. Evidentemente la ventaja sería, fíjese que este vehículo ha conseguido ya 7.700 kilómetros por hora. ¿Y qué ser humano aguantaría esa aceleración del? Pues la misma que aguanta los astronautas cuando van, ¿sí?, al espacio. Estamos hablando de intentar, digamos, alcanzar el umbral de la Tierra y poder desprenderse de la fuerza de la misma. Y para eso hay que conseguir una serie, un impulso y una velocidad. Y entonces, estos experimentos, estas pruebas están encaminadas a eso, con la ventaja de no tener que incorporar en el lanzamiento el oxígeno sobre el mismo cohete, sino que lo pueda coger de la atmósfera. El aparato sería una alternativa, en este caso, a los transportes, a los transbordadores espaciales convencionales, por ejemplo. El tipo de motor hipersónico, conocido como, es una definición en inglés que sería traga aire, ¿no? Sería la definición en inglesa, ¿no? Y que se utilizó en esta prueba, el oxígeno de la atmósfera se introduce a gran presión en la cámara de combustión, donde se entremezcla para producir la combustión, como todo el mundo sabe, y con el combustible, y produce entonces la ignición, ¿no? Para que este proceso funcione, el avión debe desplazarse a 5 veces la velocidad del sonido y por ello necesita un cohete convencional, que era el Pegasus, para comenzar esa aceleración. Evidentemente, para que entre esa presión necesita una velocidad. Necesita una velocidad inmensa, y no hay ninguna válvula ni ninguna motobomba que insufle ahí el aire. La misma velocidad del cohete es la que proporciona esa velocidad de entrada, ¿no? Más o menos a baja escala lo que hacen los Fórmula 1. Utilizan esa velocidad tan grande para tener una producción muy buena, una combustión muy buena, la de esa velocidad tan grande. Y es muy interesante, ¿no? El experimento, y esto está encaminado a lo mismo, ¿no? Pues a realizar, digamos, cohetes de nueva generación que eviten al menos lo que es salir de la Tierra y poner, por ejemplo, sondas satélite en este caso y tal, bueno, pues con un método muchísimo más, digamos, más barato inclusive, ¿no? No esos si se fía los armatostes impresionantes del transbordador espacial, bueno, es impresionante, ¿no? Y todo es debido a la cantidad de energía que debe consumir un vehículo. Si uno ve lo que son cuando está en la columna de lanzamiento y después lo que vuelve a la Tierra, esa es la diferencia. Los cohetes son tremendos y el avioncito, por así decirlo, es nada, 10 veces menos quizás comparado. Pues esa es la noticia, don Alfonso, que es una ciencia que combina las tres cosas. Yo creo que es interesante en este sentido. Pues sí que es curioso. Aunque no lo tenemos aquí, lo sabemos de memoria, o casi de memoria, y miro al señor presidente porque lo sabe. Nos han llegado un documento desde el Observatorio de Pamplona, el Planetario de Pamplona, sobre la actividad, sobre unas actividades, ¿no?, que se van a realizar a cuenta de del tránsito de Venus, que ya llevamos varias semanas hablando de este evento, ¿no? Pues sí, recibí el otro día en el correo de la agrupación de Magallanes, en el correo de la agrupación, que como estamos en todos los listados de agrupaciones astronómicas de España, estamos en las listas. En las listas, Los torpes, ¿no? En lo, pues entonces ponía mensaje a todas las agrupaciones de España, ¿no? Y entre ellas, porque claro, nos llegó a nosotros. Era de Javier Armentia, que es el director del planetario de Pamplona, y un señor muy astrónomo aficionado también, aparte de que su profesión también es esa, ¿no? Pues alentando y promoviendo un poco que la gente astrónomo aficionado de agrupaciones hiciéramos algo referente a este evento, ¿no? que viene, que es el tránsito de Venus. Nos anima pues a hacer cosas en particular, cosas en los colegios, en fin, cuanto más actividades y más cosas se hagan, pues mejor. Es un evento que no ocurre desde hace ciento y pico de años y es una cosa interesante para dar a conocer la astronomía, para que la gente se interese. Es una cosa que se hace de día, ¿eh? Cosa que y tan de día que va a ser por la mañana temprano. Que va a ser por la mañana temprano, ¿no? Entonces, pues está en la línea un poco de lo que queremos hacer, ¿eh? De hecho, estamos ya preparando nuestra observación. Tenemos ya nuestro estupendo filtro, ¿verdad, Marco? Se lo damos de paso a Marco, que se acaba de incorporar. Buenas noches. nos ha llegado nuestro filtro Bader, ¿no? Para ver el sol. Altísima tecnología. Altísima tecnología de filtraje. Y, no en gasto, como decía en el parque jurásico. Como dejamos en parque jurásico. No castigamos en gasto. Y pues pensamos hacer como mínimo en la agrupación. No sé si al final entraremos en concurso, porque el Javier este Armentia en ese Emilio que no de entrar en una página, que entráramos en un concurso sobre fotografías, sobre mediciones, etcétera, etcétera. Y un concurso muy muy interesante, que es el recoger las medidas, ¿eh? Y con unas sencillas pautas que te dan en la página de esa web, a la cual creo que la recuerdo de memoria, que era www.venus04.com, no sé si es .com o .org. Parece que era .org. ¿Eh? Venus04 y el punto, no sé si es .es, .com. O sea, una persona está interesada que nos escriba que a nuestro correo, se lo decimos. Di nuestro correo, nunca lo decimos. Sí, es aamagallanes@terra.es. ¿Vale? Pues se trata de medir la distancia Tierra-Sol, haciendo mediciones sobre el tránsito, lo cual me parece bastante interesante. Después se pueden hacer fotografías, se puede hacer dibujos, se puede hacer muchas cosas sobre el tránsito y entran en concurso incluso a nivel mundial. Nosotros tenemos pensado, por el momento, los compañeros Marcos y Lito creo que irán a, no sé si en la misma casa de Marco, ¿no? A hacer allí las mediciones. Y yo quiero llevarme el telescopio al colegio donde trabajo, ponerlo el día de antes, hacer algunas pruebas, dejarlo allí ya, si no puesto, por lo menos almacenado allí, para que al día siguiente, cuando sea el tránsito, simplemente sea montarlo y que por lo menos todo curso por curso vayan pasando a ver el tránsito de Venus. Yo intentaré ver si puedo proyectar algunos prismáticos, ¿se podrá ver? Sí. ¿Con proyección de prismáticos? Ya lo creo. Como no lo vea, os voy a enterar, ¿eh? No, por proyección de prismáticos se ve perfectamente. Se ven las manchas solares y esto es más grande. Está, que usted lo vea es otra cosa. No, porque yo, la única foto que he hecho en los últimos 5 años ha sido una de las manchas solares, ¿no? O sea, pues si las manchas solares se ven, el tránsito de Venus, que es una mancha mucho más oscura y más grande que cualquier mancha solar, se tiene que ver perfectamente. Bueno, esperemos que don Manuel Jiménez organice este buen tiempo para ese día. Para el 8 de junio, ¿no? Sí, que por favor, Lito, pónganos usted buen tiempo. Haré la inversa de la danza de la lluvia, o sea, la danza del sol, para que se vaya. Y si hay que acompañar a la guitarra o algo, pues usted pida ayuda. Como hay partes en la Tierra que no se ve el tránsito, que se vayan las nubes todas. Para allá. Para las zonas terrestres que no, desgraciadamente no... No lo van a poder no ver. No pueden ver, que el resto del mundo que... Puede haber el evento, que estemos tranquilos, ¿no? Bueno, vámonos a Samos. Vámonos. No es ningún local de ambiente gay, no es ninguna cervecería nueva, ni una sauna. ¿Qué es Samos? Una ciudad griega. Isla. Bueno. La isla de Samos, ¿no? Que tenía una... una ciudad no en aquella época, sino un asentamiento, y del cual nuestro amigo Aristarco nació allí, y este es el protagonista de Detrás del Telescopio. Bueno, pues con esta introducción rara vuelvo a hoy Detrás del Telescopio tenemos a Aristarco de Samos. Científico griego, nacido en Grecia en el 310 a.C. y muerto también en Grecia en el 230 a.C. Fue discípulo de Estratón de Lampsacos, jefe de la escuela peripatética fundada por Aristóteles, del que llegó a ser jefe sucediendo a Teofrasto entre los años 288 y 287 a.C. Fue un hábil geómetra, pero es poco lo que se conoce de su vida, y sus hipótesis sobre el universo se han extraído a partir de referencias de otros autores después de su muerte, entre ellas una hecha en el Almagesto de Ptolomeo, citado como un concienzudo observador, otra cita de Plutarco citando su hipótesis heliocéntrica, y la de Cleantes citándolo de impío por desplazar a la Tierra del centro del universo. Explicó la existencia de los solsticios y equinoccios debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, necesitando que el eje de la Tierra estuviera inclinado para causar dicho fenómeno. Uno de sus principales logros fue la determinación de la distancia Tierra-Sol en base a la distancia Tierra-Luna. Para ello resolvería el problema trigonométrico del triángulo rectángulo formado por la Tierra, Luna, Sol en el instante del cuarto creciente. Un efecto que apoyaba su hipótesis heliocéntrica fue el aumento de brillo de los planetas en su retrogradación. En su debate con los defensores del geocentrismo, estos últimos se basaban en la fracasada observación del paralaje estelar, que en su época no se había observado. Aristarco refutó la hipótesis de que las estrellas, con la hipótesis de que las estrellas estarían tan lejos que dicho fenómeno sería inapreciable, hecho que no se demostró hasta que Bessel descubriera el paralaje anual estelar en 1838. Estoy aquí asustado leyendo. Sí. De que un asteroide se acercó el pasado 18 de marzo a una distancia de 43.000 kilómetros. Sí, sí, sí. Eso es. Claro, te van a caer a uno, ya verás. 43.000, uno ni dos, sino 43.000. Más o menos. Claro, te van a caer uno gordo. O sea que. Sí, bueno, no vamos a organizar nosotros ese, ¿no? No, nosotros no. Bueno, ¿cómo van esos dos cometas? Bien, hasta ahora, pues nada más que hemos tenido ocasión, por lo menos yo no sé si algún compañero ha ido otra vez a verlo. De verlo aquel sábado justo antes de feria, de las cuales tenemos algunas fotitos bastante apañadas que mandamos al grupo. Y el cometa, el vespertino, que es el que vimos, pues muy bien, vamos, estuvo muy bien. Se ve a simple vista prácticamente, con prismático se ve estupendo, y un cometa muy interesante. El que todavía no hemos podido ver, por lo menos yo hasta ahora, es el matutino. El matutino todavía no es demasiado temprano. En la levantarse, madrugada, ¿no? ¿Para levantarse tú? Sí. No. Ah, que es muy temprano. Es muy temprano. Que sale unas horas antes de salir el sol. Es muy, muy temprano. Uh-huh. Bueno, que sale, que se ve a esas horas. Uh-huh. Nosotros somos de especie búho, y lo de levantarse por la mañana lo tenemos muy crudo. Mira, si hay dos cometas, uno por la mañana y otro por la noche, yo prefiero el de la noche. Si hubiera uno solo, mira, todavía. Pero si hay dos, pues si hay dos, se puede elegir. Si hay para elegir, ¿no? Ya está. También se puede ver muy bien ahora, ¿no? Tanto Júpiter como Saturno. Sí. Para cualquier persona que se quiera asomar. Venus, destacaría yo que puede ver muy bonito. Venus, además, Venus. Es un mismo como un creciente finísimo. Sí. Bueno, eso con telescopio, usted. Con telescopio, evidentemente. No tengo yo una visión tan privilegiada. Sí, Venus es el lucero tan grande que sí, se ve ahora. Perdón, es menguante, realmente. Realmente es menguante. Es menguante. Porque no es creciente. Le vio otra al revés. Efectivamente. Y es muy curioso porque al tener atmósfera Venus, se ve el que no un creciente como el de la Luna perfecto, sino que un creciente cuyo cuerno se prolonga un poquito por el efecto de la atmósfera. Uh-huh. Pues a ver si hace usted una fotografía de eso. Es cerrado de cuerno, vamos. Con ese pedazo de Max View. Se intentará. También ya para ir terminando, las constelaciones que se pueden estar viendo ahora, digamos que ya las de verano están asomándose. Están asomándose ya. Se ve perfectamente el cisne, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Uh-huh. El cisne, estuvimos viendo el otro día. El triángulo de verano. El triángulo de verano está bajito, pero ya se empieza a ver. Vamos a preguntarle a Alejandro, a que no se acuerda. No tengo ni idea. Que queremos atacarlo, pero no. ¿Quién me dice? El Lito lo sabe, para que vaya a preguntarle. Y sin fichas siquiera. Y sin fichas. Me dice hasta las magnitudes, ya, los espectros y todo. Las tres estrellas del triángulo de verano. ¿Puedo pedir comodín? Sí. ¿La sabes? La hemos traído un curso de estrellas. Que vaya, no lo sé. Las tres estrellas del triángulo de verano son... Yo digo una, de Neve en el cisne. Altair en el águila. Vega en lira. Qué bien, muy bien. A mí es que es una de las constelaciones que... Bueno, esto es un triángulo, ¿no? Pero la constelación que más me gusta es el cisne. Atravesada, si no me equivoco, por la Vía Láctea. Del cisne ya, si te vas a Deneb, que se localiza prácticamente por ese triángulo, mejor irse para el otro lado del cisne. Al Vireo. Es mucho mejor. Una doble visual, roja y azul, ¿no? Ajá. Visual, ¿no? No. Telescópica. Pero que lo que tú dices, que mirar con unos simples prismáticos a la zona del cisne, que pasa por toda la Vía Láctea, es una maravilla. Y si hacer una exposición. Si hace fotografía de una exposición un poquito larga, es un cielo maravilloso, vamos. La nebulosa Dumbbell estaba por allí. Está en Vulpecula. Muy cerquita. Muy cerca. Recuerdo haberla visto yo. Muy bonita. Es como una cosa así como un diablo. Sí. Una forma muy extraña. El cisne tenemos en la nebulosa Norteamérica. Ajá. Sí, que es verdad. Es Norteamérica puro. Es totalmente Norteamérica. El Golfo de México. Es perfectamente el Golfo de México en particular. ¿Y la del Pelícano está por ahí? Pues no lo sé. Está la del Velo también. Sí, pero esa zona está el Velo. No sé si está por ahí. Una zona oscura sobre fondo claro. Sí. El Velo. Muy, y la percha está cerquita. De fotografía. Vulpecula también. Ese era el nombre del que yo le quería poner a la asociación. No quisisteis. Sí, porque cuando en latín suena bien, pero si lo pone ya en español... Regular. Ya no, pues no pasa nada, porque aquí en Jerez hay una escuela de la zorra de toda la vida de Dios. Y no ha pasado nada, ¿no, Antonio? Seguí con el oro de... Pues no lo conocía yo eso, ¿eh? ¿No sabías que hay una escuela de la zorra? No. Pues muy yo cerca de donde vive nuestro amigo Luis María. Yo soy lo de las coles, pero de la... Sí que está la escuela de la zorra, que sale a recrear las cadenas. Sí, viendo también aquí en la fotografía... Está la barrera de la Unión, digamos, exacto, antigua, de ladrillitos rojos, y la escuela... Amo lo de los caballitos. Exacto. Sí. Estoy viendo aquí en la página que tiene abierta Marcos el Tribuna, otro objeto que se empieza a ver ya bastante bien. Andrómeda empieza, está todavía creo baja, pero en cuanto pase unos cuantos días ya se podrá ver a una hora aceptable, digamos. Y es el objeto a simple vista, el objeto más lejano pues, a 2,2 millones de años luz. Vale. Lo de las comas me encanta. No, hombre, porque ya que no digas coma, di punto. Que queda más científico. Cuando me aprendo una cosa, no la aprendo. Me sé pocas, pero las que me sé no. Sí, por ejemplo. Los marcos asientos. La distancia. 4,5, alfa de Centauro. Alfa de Centauro. 26 años luz Vega. ¿No? Sí, esa es por contact. Por contact. Esa por contact. Y 8 minutos el sol. Eso sí. Bueno, pues ya hemos dado un repasito, que animemos a la gente a que vayan mirando el cielo, que ya va haciendo buen tiempo, que hay muchas cosas bonitas que ver, y lo que no entiendan, pues que nos lo pregunten, que de cielo nosotros sabemos mucho, de otras cosas poco, ¿verdad? Pero de cielo un poquito ya tenemos idea, ¿no? Sí, que es muy divertido el salir un sábado. Profundo y cercano. A mí me gusta más el cercano. Las nubes. Y sobre todo las nubes, ¿no? El brouillard, como tiene la francesa, la niebla también, ¿no? Pero que bueno, ¿qué pasa? ¿Está usted riéndose de mi trabajo sobre nubes? No, al contrario. Pues hay otra. Es admirable. Pues yo voy a colaborar en lo que pueda, que a mí también me gusta. ¿Sabe usted una cosa? Que mis nubes se ven, las que a usted le gusta más, nunca, bueno, no las puede ver. Tiene que viajar mucho para verlas. Sí. Y además son las nuestras, las que llevan nuestro nombre. Las nubes de Magallanes. Ojalá pudiéramos verlas. Tesorero, ¿queda y dinerillo para una excursión? No, desgraciadamente no. Y ya están desviados los pocos fondos que quedan. Sí. Tienen ya nombre y apellido. Bueno, pues a ver si no da. Y el año que viene sí. Vayamos a ver 47 Tucana. La, la pequeña y la gran. Vamos a pedir una subvención para ir a la Patagonia y de camino, si está nublado, estudiamos los glaciares. Y si está despejado, vemos la aurora. Exacto. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.